Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murizasco, Oscar Martínez en Borain desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. Muchas gracias por el llamado y que tenga muy buen día. Buen día, doctor, y gracias por atendernos. Aquí da la sensación de que yo no fui, que es un deporte nacional en materia de responsabilidades cuando se trata, como en este caso, de haber dejado durante más de 12 horas a poco menos que 500,000 de personas, con el agravante de las circunstancias de inseguridad en los barrios donde no se veía ni a un metro prácticamente, ¿no? Así es. Y bueno, esta está la respuesta de la población, que ayer ya salió en ciertas esquinas, sobre todo el barrio Caballito y Almagro, a expresar su protesta ante esta mala atención que se hace a los usuarios. A los usuarios que tienen el derecho mínimo de la provisión, por lo menos, porque esto es un servicio público. Claro. Algunos nos hemos olvidado y pareciera que fuera un servicio comercial. Usted lo compra si quiere, usted tiene energía eléctrica si nosotros le damos voluntariamente y al precio que le queremos dar. Esto no es así. Es un servicio público donde hay un Estado concedente y una empresa concesionaria que tiene que cumplir con sus obligaciones. Lo que ustedes decían, introducir el tema de la sospecha de que esto se debe a un sabotaje, es muy serio, es muy grave si no hay pruebas. Es gravísimo, porque además se está insinuando, ocultando una realidad. La realidad es que no hay un Estado concedente que obligue a cumplir con el contrato de concesión, que significa inversión y mantenimiento, y por otro lado, entonces hay una voluntad, bueno, yo no invierto, yo distribuyo ganancias, yo hago lo que quiero, y esto no es así. El servicio es un servicio público, es un contrato del derecho público, donde el objetivo es satisfacer al público. Entonces ya hemos perdido conceptos elementales, básicos, de toda la vida. Claro, no hay inversión, no hay mantenimiento, y entonces es fácil decir, sospechamos que ha habido alguna situación vinculada con el sabotaje. Claro, y esto por otro lado muestra la ineficiencia técnica, no hay eficiencia, porque si a las 24 horas de haberse producido un corte importantísimo en la ciudad capital de un país importantísimo como el nuestro, no se sabe la falla técnica que ha habido, si hay sabotaje o no ha habido sabotaje. Esto muestra una incapacidad técnica muy grande. Es decir, acá hay dos elementos, por lo que infiero de lo que usted dice, que hay una cuestión de desinversión o de no inversión por parte del concesionario y también ausencia de control por parte del Estado. Claro, esto es lo que ha fallado. Tenemos que recordar la época del pensamiento único de los 90. Sí. Entonces se reemplazó al Estado generador o al Estado productor por un sistema privatizado por el cual el Estado tenía una función de control, de regulación. Es decir, regulación significa control, más normas para ser controlada la empresa concesionaria. Y esto está en crisis total. Veamos lo que dice Obama con el sector eléctrico y el sector petrolero, sobre todo, donde dice que los entes reguladores, los llamamos nosotros, las comisiones reguladoras de Estados Unidos, están al servicio de las empresas petroleras y al servicio de las empresas eléctricas. Esto está claro. Si esto es en Estados Unidos, donde hay un Estado importante, sucede esta situación, ellos ya lo sufrieron con Enron, ¿no? La crisis de gas natural con Enron por falta de regulación y de control. Bueno, ahora están sufriendo otra grave crisis, ya a nivel planetario, es la crisis del petróleo en el Golfo de México. Sí. ¿Y cuál es la causa? Obama lo dice claramente. Los reguladores están al servicio de las empresas concesionarias. Hay una situación ya medio límite, ¿no? Estamos llegando a tocar el fondo prácticamente. Sí, sí. En energía nosotros ya estamos tocando el fondo. Se nos prometió desde el Ministerio de Planificación que este año no iba a haber faltante de gas natural. Sabemos que hay un grave faltante de gas natural, que no iba a haber cortes de energía eléctrica, es decir, los apagones estaban fuera del abecedario del sistema concesional argentino. Bueno, estamos viendo los resultados. es grave la situación. Doctor Herrero, ¿qué lectura deberíamos hacer de este anuncio o este reconocimiento de Metrogas que dice que carece de fondos y que está cerca del default? Bueno, esto debería decirse de que, cuáles son las causas. Las causas que dicen ellos es porque las tarifas son bajas, pero no nos hablan nunca de que los subsidios a empresarios son altos. Claro. Entonces, acá hay una falla de eficiencia. Quienes nos prometieron eficacia, es decir, asegurar el suministro de los energéticos a toda la población, y los que nos aseguraron que iban a ser eficientes, que las tarifas estarían más baratas en función de los costos, no lo han cumplido. Ajá. Y no han cumplido la obligación básica de un principio de cualquier servicio público, la continuidad y la universalidad del servicio. Es decir, continuo, sin cortes y para todos, sea pobres o ricos a la población que lo consume. Cosa que no pasa, obviamente. No, es la negación de esto. Cosa que no pasa. Y el fundamento de aquella privatización era todo lo que usted nos acaba de decir, que evidentemente no se cumple. Y por otra parte, entonces, debemos claramente leer que esta admisión de Metrogas en cuanto a carencia de fondos y estar cerca de un default tiene que ver con un pretendido aumento de las tarifas del servicio. Así es, se busca eso, no mejorar la calidad del servicio, no bajar los costos, sino aumentar el ingreso para poder aumentar la distribución de las ganancias. Que nos sirva como advertencia, como usuarios que somos de la energía eléctrica, del gas, etcétera, etcétera. Gracias, doctor Herrero, como siempre, por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Otro día. Por Radio Universidad.